desilusión. La última vez que te vi, te besé, te abracé, sentí, estaba hecho para eso. Pero ya estás muy lejos, así que debo ser un error. Debo ser un error. Remember, I've been feeling something different. Not belong, not to be. Let it wait until there are moments I breathe.